Multitud, un programa que intenta organizar las grandes preguntas alrededor de un mundo y una sociedad global en permanente conflicto. Multitud, una mirada que actualiza las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación en clave latinoamericana. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, de 12 a 13 horas, por Radio Kermés. Multitud. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando durante 60 minutos para recorrer con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Una realidad que, por supuesto, es convulsiva, está aconteciendo de una manera conflictiva en ciertas partes del mundo, y nos hemos venido ocupando desde distintas miradas del conflicto entre Rusia y Ucrania. Este conflicto tiene muchas particularidades. Recordarán ustedes que en nuestra última edición nos ocupamos del proceso de desnazificación, esto con un necesario entrecomillado que propuso Vladimir Putin. Y ahora queremos seguir sacándole el jugo a algunas cuestiones que tienen que ver con nuestro interés de poder compartir con la audiencia una serie de conceptualidades que nos alejen de estereotipos o de trazos gruesos en la mirada que podamos hacer, no solamente del conflicto, sino de las partes en pugna. En este caso en particular, vamos a analizar parte de la historia rusa y una parte fundamental, porque es el tramo de su historia que va desde el periodo comunista hasta su actualidad. Para eso vamos a entrevistar al autor de un libro que se llama justamente ¿Quién no extraña al comunismo no tiene corazón? De la disolución de la Unión Soviética a la Rusia de Putin. El autor de este libro es Martín Baña. Martín es doctor en historia, está a cargo de la Cátedra sobre Historia de Rusia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y ha tenido la amabilidad de acompañarnos y de conversar con nosotros en este mediodía. Buen día, Martín. Eduardo Aguirre, aquí en Santa Rosa, en el portal de la Patagonia Argentina. Es un verdadero placer poder conversar con vos. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenos días. Gracias por la invitación. El placer es todo mío de estar aquí. Bueno, mirá, quiero decirte que este libro tuyo es muy nuevo, es de fines del año pasado. Hay algunos escritos previos que de alguna manera preanunciaban no solo este texto, sino algún otro que escribiste sobre Rusia. A mí me encantó esta vocación de dedicarte finamente, por decirlo de alguna manera, a interpretar y escribir un segmento de la historia rusa que me parece fundamental. Es decir, los 70 años de comunismo, la glasnost, la caída de un sistema que fue pionero en materia de la implementación de sistemas socialistas en el mundo, y luego la construcción de este nacionalismo tan particular que encarna Vladimir Putin. Y me parece que, como lo decía, lo que intentaba hacer una introducción, frente a esta especie de rusofobia y de caracterización casi caricaturesca que se hace de lo ruso y de Putin en general, me gustaría hacerte algunas preguntas. Voy a empezar por una manifestación que está en el tramo final de tu libro. Vos ahí haces una profesión de fe de coherencia con el título del libro y decís, afirmás que quien no extraña al comunismo no tiene corazón y que más allá de las falencias que pueden atribuirse a ese experimento, no hay que pensar que en la derrota se demuestra la imposibilidad, sino la necesidad de articular internacionalmente transformaciones que puedan oponerse al capitalismo como forma hegemónica. Me gustaría, si podés ampliar esa idea, y después sí recorremos el libro, digamos, en el orden en que vos lo planteaste. Bueno, así es, Eduardo. Esa frase en realidad es una frase que está tomada de una frase más amplia del presidente ruso Vladimir Putin, y levemente modificada, porque la frase de Putin era: quien no extraña a la Unión Soviética no tiene corazón, quien la quiere restaurar no tiene cerebro. Yo cambié Unión Soviética por comunismo y recorté la frase, porque me parece que esa frase encierra muy bien uno de los grandes problemas que tiene la Rusia actual, que es cómo vincular un país capitalista como es Rusia hoy con 70 años de pasado comunista. Pero también me parecía que esa frase podía servir para expresar una suerte de anhelo, una suerte de deseo, esperanza, si querés, de seguir pensando los proyectos emancipatorios, porque, bueno, la Unión Soviética nace de un evento particular, que es la Revolución de 1917, que tuvo como objetivo la creación de una sociedad más justa, más igualitaria, y sobre todo una sociedad alternativa a la capitalista. El país que nació de esa revolución, la experiencia que luego sucedió de eso, estuvo lejos de esos ideales, ¿no? La Unión Soviética fue un Estado represivo, autoritario, es decir, que estuvo muy lejos de lo que imaginaron los revolucionarios en 1917. Hay muchas razones que explican esto, no vienen al caso, pero me parece que forman parte de esa tradición de izquierda, como muchos otros eventos, y que, bueno, de alguna manera hay que hacerse cargo, hay que reflexionar, hay que hacer un balance, hay que ver qué errores, qué elementos llevaron a que esa revolución con esos nobles ideales terminara desencadenando una de las experiencias más opresivas que hay en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, el libro un poco plantea eso, o se escribió con ese espíritu, ¿no? De revisar esa experiencia, de revisar particularmente los últimos años de la Unión Soviética, de tratar de entender por qué se disolvió, por qué eventualmente no pudo encontrar una solución democrática, una solución más igualitaria a los problemas, es decir, una solución que volviera a los principios de 1917, y que por el contrario terminó restaurando de la peor manera un sistema capitalista como se ve en Rusia desde 1991. Entonces, extrañar el comunismo es más que una invitación a ser nostálgico del pasado, es una invitación a seguir imaginando formas alternativas de sociedad para el futuro, ¿no? Ese es el espíritu del libro. Y es lo que intenta aportar, o los elementos que intenta aportar buscan o quieren ayudar a poder pensar, o a que podamos seguir pensando cómo podría ser una sociedad más allá y en contra del capitalismo. Martín, en el libro hay muchísimas cosas que llaman la atención, empezando por la ingente bibliografía que tiene, la mayoría de ella no está en español, esto se lo advertimos a la audiencia porque vos lo haces en el texto, pero tiene algunas cuestiones que aparecen como afirmaciones que son por demás jugosas, por demás ricas para poder profundizarlas. La visión de Gorbachev como el artífice de la perestroika y de la glasnost, no siempre es recorrida con esta meticulosidad con la que vos lo hacés. Y muchos piensan que Gorbachev fue lisa y llanamente un traidor a las ideas originarias que motivaron la revolución de de 1917. Otros creen que fue un reformador en el que habitaban una serie de lecturas y de influencias previas. Y entre esas circunstancias, que las hay de diverso modo, porque también ocurrió en la época previa a Gorbachev el desastre nuclear en Ucrania, en fin, una serie de cuestiones. Pero yo quería preguntarte esto porque me llamó la atención. En un párrafo vos señalás que más allá de que Gorbachev tuvo experiencias previas, él vivía muy preocupado por la imposibilidad de la Unión Soviética de abastecer de alimentos a toda su población, que hizo una experiencia o tuvo una experiencia en Canadá, en la que, por supuesto, trabó relación con el que era el embajador soviético en ese momento y también con el presidente Trudeau. Y de ese recorrido surge después una frase tuya, que es a lo que quería ir, que es el hecho de que era un lector de Gramsci. Y eso me parece verdaderamente un hallazgo, porque Gramsci no era una lectura habitual de la nomenclatura clásica de la Unión Soviética. Y me parece que cuando vos tirás esto, me dejás pensando si esa lectura de Gramsci no pudo haber influido también en la necesidad que mostró Gorbachev de reformular la vida cotidiana, las subjetividades, y no tanto las cuestiones que tienen que ver con una suerte de determinismo teleológico en donde solamente entran en juego las relaciones de producción, sino que si pudiéramos sintetizar el alma rusa o el espíritu soviético, me parece que ahí también fluye algo. ¿Algo de eso está implícito en lo que vos estás señalando? Sí, tal cual, Eduardo. Lo primero que hay que decir es que Gorbachev pertenece a una generación distinta a la de los líderes que habían gobernado la Unión Soviética hasta ese momento, como Brezhnev, como Yuri Andropov o el propio Konstantin Chernenko, que lo habían precedido en el poder. Ellos formaban parte de lo que se conoce como una gerontocracia, ¿no? Es decir, líderes ya entrados en años, con dificultades para moverse, incluso algunos de ellos enfermos, como Andropov y Chernenko. Gorbachev es más joven, y él pertenece a una generación que en Rusia se conoce como los Yesni Desiatniki, es decir, uh-huh, aquellos que nacieron en la década, o que se entraron a la vida en la década del 60, ¿no? Que fue un periodo de reformas bastante importante dentro de la Unión Soviética, ese periodo post-estalinista, con cierta ampliación de libertades, y eso, digamos, incluyó a personas como Gorbachev, que se formaron en ese contexto, y que cuando llegan al poder, Gorbachev no tenía 60 años, cuando es nombrado secretario general del Partido Comunista, eso juega también, ¿no? Uh-huh. Tienen otra visión del poder, tienen otra visión de la sociedad. Gorbachev, como muchos otros dirigentes, había podido viajar al exterior también, ¿no? Tener, como vos nombraste, tener contacto con otras realidades, como por ejemplo lo que sucedía en Canadá y particularmente lo que sucedía con el campo, ¿no? Que siempre fue el problema de la economía soviética. Es decir, que tuvo la posibilidad de pensar la reforma no solamente en términos teóricos, como le podría haber enseñado Gramsci, es decir, de que se podía hacer una crítica de izquierda a la propia experiencia comunista y no por eso dejar de ser comunista, pero también había tenido la posibilidad de ver in situ, es decir, en la realidad práctica, que efectivamente se podían hacer reformas que ayudaran a revitalizar el sistema. Eso lo vio en el caso de Canadá, pero también en el caso de sociedades que se consideraban dentro del campo socialista, como por ejemplo la propia Yugoslavia o incluso China. De modo que es un combo, podríamos decir, teórico-práctico, el que influye a Gorbachev a la hora de pensar las reformas, a la hora de revitalizar el sistema soviético. Y hay que decir que lo que vos nombrabas al principio, ¿no? Que está muy bien porque son ideas que circulan y que todavía están presentes Gorbachev como una suerte de traidor, ¿no? que vino a echar por tierra el proyecto soviético, están más vinculados a cuestiones ideológicas o a posiciones políticas que a una comprensión de lo que sucedió por ese momento, ¿no? En ningún momento estuvo en la cabeza de Gorbachev derribar el sistema soviético, en ningún momento sus reformas apuntaron a la disolución de la Unión Soviética, y eso es algo que se dio muy al final del proceso de reformas y que no surgió precisamente de sus intenciones, sino más bien de otros grupos que empezaron a ver con buenos ojos la reconversión de la Unión Soviética al capitalismo. Quería hacerte una pregunta y te iba a pedir si me la podías contestar en un par de minutos. Vos das cuenta en el libro que en promedio el gabinete de Gorbachev era 5 años más joven que la gerontocracia previa y que algunos de esos dirigentes, o la mayoría, habían completado la escuela secundaria e incluso contaban con títulos universitarios. Perdóname la pregunta, pero ¿el resto de los componentes de los gabinetes anteriores no tenían esta condición? No, claro, porque la mayoría de ellos habían... O sea, hay que tener en cuenta que la Unión Soviética era un sistema de partido único. Sí, sí. Estaba gobernado por el Partido Comunista. Y el modo para acceder a los principales cargos de gobierno era a través del partido. Quienes ingresaron al partido, en muchos casos, sobre todo las primeras generaciones, provenían de la clase obrera, obviamente, pero también podían provenir del campesinado, y sus habilidades se iban construyendo, se iban demostrando en la medida que iban avanzando en el partido y en la gestión práctica de la sociedad y de la política. Entonces, en muchos casos, los dirigentes no habían tenido una educación formal, demasiado extensa, sino que su propio conocimiento y su propia expertise fue construyendo sobre la misma práctica, ¿no? Stalin, sin ir más lejos, no era universitario, Khrushchev tampoco era universitario, y eso es algo que se va logrando con el tiempo, así que se va ampliando la posibilidad de que generaciones de obreros y de campesinos o sus hijos pudieran ingresar a la universidad, por ejemplo, y eso es lo que sucede con personas como Gorbachev o de su generación, que digamos que son un poco más, una generación más tardía de la que hizo la revolución, y que esos cambios en el sistema educativo soviético y en general en la sociedad soviética les permiten, por ejemplo, a pesar de venir de orígenes campesinos, poder ingresar a la universidad, poder tener un título universitario y poder ampliar sus conocimientos y de alguna manera también ascender socialmente, ¿no? Ahí hay un cambio generacional, por eso la insistencia en mostrar que Gorbachev no era un miembro de la gerontocracia, sino que ahí no es un dato menor que sea una persona más joven, con otras ideas, con otro recorrido también, que le permite tener un conocimiento diferente al que podían tener otros dirigentes soviéticos. Mira, antes de ir al corte quería dejarte una pregunta planteada. ¿Es posible enlazar esto que vos señalabas con el hecho de que Gorbachev terminara concluyendo, cito casi textualmente a tu libro, que el partido ya no era una herramienta suficiente para resolver la complejidad de los nuevos problemas que tenía la Unión Soviética en los años 80, y justamente eso significó que el partido fuera un poco dejado de lado y se llamara a técnicos, a científicos, a intelectuales y a personas comunes a participar de las grandes decisiones? Porque esto abre una cuestión en la que se inscribe una vieja disputa entre el rol de los intelectuales orgánicos, el rol de los intelectuales inorgánicos, cuál es la cercanía que puede tener la política con los intelectuales, y además pone en tensión algo que nosotros, los que somos mayores, creíamos en nuestra juventud, y es que los líderes de la gerontocracia eran personas muy formadas en academias de primer nivel, cuyo pensamiento tenía un volumen que de resultas de esto que vos escribís lo podemos revisar. Si te parece, hacemos una pausa y seguimos con este tema. Dale, cómo no. Muy bien, y continuamos aquí en Multitud, esta vez conversando con Martín Baña, autor del libro Quien no extraña al comunismo no tiene corazón, de la disolución de la Unión Soviética a la Rusia de Putin. Estábamos recorriendo este libro reciente, de reciente publicación, y justamente le habíamos preguntado a Martín sobre lo que de alguna manera implicó uno de los factores más importantes de la perestroika y de la glasnost llevada a cabo por Gorbachev y por un número importante de nuevos dirigentes soviéticos que en modo alguno se planteaban dejar de lado el socialismo científico, sino de alguna forma llevar a cabo reformas, valga la cacofonía, y aperturas que eran necesarias en una economía que si bien no estaba estancada, ya mostraba signos de agotamiento y una sociedad que también mostraba signos de agotamiento. Bueno, en ese sentido, yo te había preguntado si era posible enlazar esta cuestión del perfil de los antiguos dirigentes con la necesidad de articular estos cambios. Bueno, ahí hay un elemento que es central, que es efectivamente contar con intelectuales, sobre todo con técnicos que pudieran ayudar en la implementación de las reformas, pero sobre todo, y esto es lo que va a distinguir a Gorbachev quizás del resto de los reformadores, es que haya transparencia y que haya honestidad en el debate. Es decir, yo puedo llevar adelante una reforma económica, pero no la puedo llevar adelante si no puedo discutir abiertamente y honestamente sobre los principales problemas que tiene la economía soviética. Y eso es lo que hace Gorbachev con su proceso de glasnost, que es una palabra de difícil traducción, pero que podríamos traducir como apertura o como honestidad. Gorbachev se va a apoyar en distintos informes escritos por distintos investigadores, como por ejemplo Tatiana Zaslavskaya, que ese informe va a ser fundamental porque hace una descripción muy cruda de la realidad económica soviética, dando a entender que si no se hacen reformas en breve, el sistema puede llegar a colapsar porque es un sistema económico que estaba atravesado por el derroche, estaba atravesado por la corrupción, estaba atravesado por la mentira. Esto ya lo había visto, por ejemplo, Yuri Andropov, cuando él accede luego de la muerte de Leonid Brezhnev como secretario general del Partido Comunista, porque Andropov había sido jefe del KGB durante 15 años, es decir, era el jefe de todos los espías soviéticos, de modo que él no se le podía mentir, él sabía lo que sucedía realmente en la sociedad, sabía quién robaba, quién mentía, quién pagaba coimas, dónde estaban las fallas del sistema, y él intenta hacer un principio de reforma, solo que, bueno, tuvo muy poco tiempo en el cargo, muere menos de 2 años y no puede seguir avanzando. Gorbachev fue un protegido de Andropov, había ingresado a la política o dentro de la gran política a través de él, y se apoya además en estos intelectuales, en estos técnicos que le dicen sin pelos en la lengua y crudamente cómo estaba el estado de situación de la Unión Soviética, y es lo que lo lleva a él después a tomar esta decisión de generar esta apertura, de favorecer el debate público, abierto, honesto, sin mentiras, y eso supuso, en la práctica, relajar la censura, ¿no? Es decir, que efectivamente pudieran leerse algunas cosas que antes estaban prohibidas, que pudieran debatirse algunos temas que antes estaban prohibidos, y es lo que, enriquece el debate. Y permite que, por ejemplo, disidentes encarcelados sean liberados y puedan ahora intervenir en ese debate, que obras que antes estaban prohibidas, como por ejemplo los textos de Trotsky, ahora también puedan leerse libremente, y que, bueno, esas reformas puedan ser apuntaladas por un debate y por posiciones mucho más honestas, y mucho más abiertas de lo que habían sido hasta ese momento. Martín, hay otro tramo de tu libro donde vos marcás algunas cuestiones que tienen que ver con algo de lo que estabas diciendo, que es el hecho de advertir que ciertas facetas de la economía rusa comenzaban a ralentizarse, a estancarse, y una de las cosas que me llamó la atención fue la mención muy, muy detallada, de lo que ocurría con las granjas colectivas, con los coljoses. Es decir, que ellos, al tener la posibilidad, trabajadores agropecuarios, digamos así, agrarios, de tener la posibilidad de tener sus propias quintas, terminaban, o huertas, mejor dicho, terminaban atendiendo más al interés de su propia huerta que a la posibilidad de hacer más intensiva la producción. Y es un dato que debe sumarse a un montón de factores que vos añadís, como por ejemplo, y los voy a enumerar en tiempos radiales muy desprolijamente, el alcoholismo creciente, que es un dato que no es para nada menor, esta idea de que lo que viene de Occidente empieza a ser apetecido de una manera diferente. La idea que vos desmistificás también en el sentido de que esta idea que tenemos nosotros, esta noción de que los rusos eran aburridos, grises, que la vida cotidiana no tenía demasiadas alternativas, pero a su vez la necesidad de dotarle de mayor vitalidad, de mayor disciplina laboral bueno, a los obreros y a los trabajadores del campo, que ya se notaba como una cuestión que junto a estos factores que vos decías, el mercado negro, la corrupción, ciertas corruptelas que no tenían que ver con el dinero, pero sí con las ventajas que los cargos públicos les daban a los principales dirigentes del partido. ¿Cómo podríamos articular este mapa para cerrar las causas múltiples, seguramente, que explican el colapso de la Unión Soviética, más allá de lo que significó Chernóbil, que yo creo que debe haber sido un factor que en la memoria colectiva y en las subjetividades de los ciudadanos soviéticos debe haber sido algo muy fuerte, ¿no? Sí, así es. Respecto al campo, es muy interesante lo que preguntás, porque es algo que no siempre se tiene en cuenta y que, sin embargo, ocupaba un lugar muy importante dentro del entramado soviético, porque a pesar de las distintas reformas que se habían realizado, y particularmente de esa decisión de colectivizar la agricultura, ¿no?, a través de las granjas colectivas, siempre fue el talón de Aquiles, ¿no? Nunca pudieron resolver el problema del abastecimiento de alimentos del campo a la ciudad, al punto tal que la Unión Soviética va a terminar importando trigo, por ejemplo, la Argentina va a ser exportador de trigo a la Unión Soviética en la década del 70. Y Gorbachev dice, bueno, hay que reformar todo, hay que revisar también el modo en el cual está organizada la economía en el campo, y ahí él apunta a descolectivizar, ¿no?, a tratar de introducir algunos elementos de mercado precisamente para fomentar esto que ya venía dándose en la práctica, que era que los campesinos ponían más esfuerzo y más tiempo y más energía en sus propias huertas privadas que en el trabajo colectivo. Y acá es muy interesante porque él rescata a un autor olvidado, un economista, pero que fue fundamental para entender el modo de vida campesino, que es Alexander Chayano, que de hecho muere en las purgas estalinistas, y que él había desarrollado una teoría de la economía campesina que destacaba precisamente la importancia de la unidad doméstica y sobre todo que enfatizaba la lógica no capitalista del campesinado, y esto lo llevó a enfrentarse al pensamiento marxista dominante, ¿no? Incluso también al pensamiento de los liberales. Entonces, él buscó integrar estas formas de propiedad campesinas con lo que podría ser una economía socialista. Esto lo recupera Gorbachev y es muy, muy interesante. Las reformas finalmente no se van a poder llevar a cabo, ¿no?, al menos con el resultado que Gorbachev quería, porque esto va a ser boicoteado, sobre todo por la dirigencia que estaba a cargo de controlar las granjas colectivas, pero era una dirección bastante interesante en ese sentido. Es verdad también que eventos como el de Chernóbil, digamos, ayudaron a resentir el proceso de reformas, en todo caso, la viabilidad de esas reformas, porque se entendía que era un sistema que ya estaba agotado, que un accidente como ese demostraba los límites de una forma de organización de la economía como la soviética, es decir, un sistema de planificación centralizada. Recordemos que fue, todavía hoy es el accidente nuclear más grave que tuvo el mundo, y eso a la larga va a terminar también siendo un elemento, porque además la dirigencia le costó aceptarlo y reconocerlo, lo hace ya cuando se ve obligada y no tiene más remedio que reconocer el accidente. Eso por un lado va a acelerar el proceso de reformas, pero también va a desacreditar al sistema y va a ser muy difícil que pueda ser remontado, ¿no? Porque, bueno, había sido un accidente grave, el cual todavía se ven las consecuencias en el propio territorio ucraniano, sobre todo, que es donde estaba la planta nuclear, y que, bueno, a la larga también va a ser un elemento que podría ser considerado de manera teleológica el principio del fin, ¿no? Martín, me quedan dos preguntas. Yo te sugeriría que hagamos una nueva pausa y ya en el último bloque voy a intentar enhebrarlas como para que las puedas desarrollar en el tiempo que nos queda. Dale, cómo no, con mucho gusto. Muy bien, y comenzamos a transitar el último bloque de esta edición de hoy de Multitud, conversando con Martín Baña, el autor del libro Quien no extraña al comunismo no tiene corazón, de la disolución de la Unión Soviética a la Rusia de Putin, un libro de Editorial Crítica, un libro magnífico, absolutamente recomendable para los que tenemos tantas y tantas tantos interrogantes sobre la Unión Soviética, su devenir, sobre la Rusia actual, etcétera, etcétera. Dos preguntas te dije que iba a hacer y voy a tratar de ceñirme a las mismas. Vos manejás en el libro, y lo haces recurrentemente, una cuestión que tiene que ver con la influencia del arte en la Rusia comunista, en la Unión Soviética, vamos a hacerlo más preciso. Y luego la aparición de una inteligencia que de alguna manera convive con esa misma lógica, con una apertura que en definitiva, si bien no propicia una transformación, claramente implica un factor de cambio. Que eso me gustaría, porque no lo había asumido, lo que uno asume generalmente son factores que tienen que ver con lo macroeconómico, con asedios exteriores o de otras potencias, etcétera, etcétera, pero no estas cuestiones que están pasando ahí. Y luego sí, te dejo una segunda pregunta enlazada a esta. La Rusia actual, este nacionalismo también tiene sus pensadores, también tiene sus filósofos, estoy pensando en Alexander Dugin. Me gustaría que hagas una caracterización de la Rusia actual, para nuestros oyentes, teniendo como antecedente esta influencia que en la caída de la Unión Soviética tuvo la mayor participación de grupos vinculados al arte, la intelectualidad, etcétera, etcétera. No tanto en la caída, sino en la evolución de las reformas. El arte siempre tuvo un lugar muy importante dentro de Rusia, sobre todo en contextos autoritarios como fue el zarismo, uh-huh, en donde la posibilidad de participar en política era prácticamente nula, o al menos de participar abiertamente y sin censura. Y ahí el arte se convirtió en una suerte de espacio de debate, de transmisión de valores, incluso como una suerte de guardián de valores democráticos y de justicia social. Por eso muchos artistas podrían considerarse dentro o miembros de un grupo conocido como la inteligencia, que eran sujetos que además de dedicarse al trabajo intelectual o al trabajo creativo, tenían, y esto es lo que los diferenciaba y los hacía especiales, tenían un fuerte componente moral en su trabajo, un fuerte componente práctico, es decir, colocaban su saber, sus escritos, sus producciones, a la resolución de los problemas fundamentales que atravesaba Rusia. Ahí la inteligencia es trabajo intelectual más compromiso moral, ¿no? Y de alguna manera se presentó como la conciencia social de Rusia. En 1917 esto parecía no tener sentido, porque efectivamente se logra todo aquello por lo cual la inteligencia había luchado, pero en la medida en que el sistema soviético toma un carácter más autoritario, ahí artistas, escritores, filósofos, intentan recuperar ese espíritu crítico de la inteligencia y colocar también nuevamente su saber y sus producciones a pensar una alternativa, a criticar o cuestionar el sistema. Y es lo que va a terminar emergiendo con fuerza, no es que surge ahí, no es que nace ahí, sino que ya venía desarrollándose, pero emerge con mucha fuerza en los años de la perestroika y la glasnost, donde efectivamente tienen un espacio ya mucho más apertura para plantear sus críticas, plantear sus alternativas y demás. También hay que decir, y acá enlazo con la segunda pregunta, que así como un pensamiento revolucionario, democrático, vinculado a la justicia social, también Rusia tuvo un pensamiento más vinculado a sectores reaccionarios y conservadores. Eso estuvo presente también a lo largo de toda la historia rusa. Y que en la actualidad es retomado por el presidente Putin y por la élite que gobierna el Kremlin, no solamente con pensadores actuales, como por ejemplo puede ser Alexander Dugin, que efectivamente tienen un pensamiento más conservador, más tradicionalista, sino también incluso con autores del siglo XIX que son retomados en la actualidad para justificar o para legitimar ciertas acciones. Por ejemplo, estoy pensando en Lev Gumilyov, estoy pensando también en Nikolai Danilevsky, por ejemplo, que escribió en 1878 un libro que se llama Rusia y Europa, en donde, entre otras cosas, contraponía a Rusia con Occidente y pronosticaba una posible confrontación entre ambos territorios, y que son textos además que apuntan a enfatizar un rasgo que dentro de la corriente de pensamiento ruso empezó a surgir con fuerza a principios del siglo XX, que es esta idea de ya conocida como eurasianismo, ¿no? Es decir, que Rusia no pertenecería ni a una civilización europea ni a una civilización asiática, sino que sería una suerte de camino intermedio y que no estaría vinculado ni al atraso asiático ni a la decadencia occidental, sino que por el contrario sería una suerte de guía para la revitalización del mundo. Y que por lo tanto, bueno, habría que continuar por esa senda. Putin recupera a estos autores, el propio Dugin se considera un eurasianista, y todo eso apunta a mostrar cierta, cierto protagonismo o cierta originalidad en la propia Rusia, y que en ese sentido tendría un rol significativo para cumplir en el orden mundial. Por eso no es casualidad que el Kremlin quiera reinstalar a Rusia en el orden global, porque entiende que hay un reacomodamiento en la hegemonía global, que se ha pasado a un sistema más multipolar, con varias potencias, Estados Unidos, Europa, pero también China y eventualmente Rusia. Y ahí Rusia no quiere perder pisada. Ese nacionalismo viene de la mano de un fuerte conservadurismo, porque Rusia entiende que Occidente abandonó ciertos valores, entró en decadencia, y Rusia está ahí para recuperarlo. Por poner dos ejemplos, la persecución que se hace, o la limitación de derechos que se hace a los homosexuales, o la condena que se hace del feminismo en Rusia actualmente por parte del gobierno, está vinculada a esta idea, ¿no?, de que tanto el feminismo como la sexualidad son consecuencias o influencias nocivas de Occidente, que ha olvidado los verdaderos valores, y por lo tanto hay que condenarlo y hay que eventualmente rescatar los valores tradicionales que nunca debieron ser olvidados, ¿no? Digamos, eso, de manera sintética, es muy complejo y muy profundo las ideas que están detrás de este pensamiento, pero que forman parte de esa tradición de pensamiento también. Sí, sí. Me animaría a añadir también la influencia que nunca dejó de estar presente de la Iglesia Ortodoxa, que, por supuesto, fue importante incluso cuando la Unión Soviética, que era un Estado declaradamente ateo, la llegó a prohibir en sus primeros momentos. No sé si a prohibir, pero sí a limitar muy fuertemente. Bueno, nos queda muy claro, Martín, teníamos muchas ganas de hacerte estas preguntas y otras más, no tenemos más tiempo, lamentablemente. Esperamos que te hayas sentido cómodo en este espacio. Sí, Eduardo, te agradezco la invitación, fue un gustazo para mí, me sentí muy cómodo y también con ganas de seguir cerrando, así que la podemos continuar en cualquier otro momento. Pero cómo no, va a ser un gusto. Te mando un abrazo grande. Gran abrazo para vos. Muy bien, a nuestros oyentes les decimos, un poco apuradamente, que los esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Chao, buen fin de semana para todas y todos. Не торгуйся. corazón.